Postulado 8. Obedecer el orden natural del universo. El universo del cual, como seres humanos, formamos parte, está en constante movimiento, creando y destruyendo para volver a crear en niveles más ricos y complejos. El cambio es una realidad permanente e inevitable en todo lo que existe. El universo nos dice que la vida tiene sus caminos y que tras el aparente caos se oculta un gran sentido. Cada piedra, cada recodo del camino, cada éxito o fracaso van gestando un camino coherente de aprendizajes en voluntad, sabiduría y amor. Tras cada suceso se esconden experiencias que nos dejarán regalos insospechados. Resumiendo, la palabra Daijo significa la gran naturaleza. Gran naturaleza es a su vez la creación y transformación de todo cuanto existe en el universo. Por lo tanto, Daijo abarca todo lo existente sin excepción. En este sentido, el Daijo a que me refiero no se trata del Daijo del budismo, sino al Daijo universal, pues no solamente abarca la religión, la filosofía, la ciencia, la política, la educación, la economía y el arte, sino también la guerra y la paz, el bien y el mal. Al observar las actividades de todo lo existente, podemos notar un orden natural. Una persona vale como verdadero hombre cuando reconoce que la obediencia al orden natural es el factor para el progreso normal de las cosas. Por estas razones, el desvío del orden natural acarrea infaliblemente obstáculos, interrupciones o destrucciones. Es decir, si se está de acuerdo al camino, habrá creación. Pero si se desviara del camino, habrá destrucción. Y esta es la realidad del mundo. Si el hombre sigue el camino, no habrá fallas ni desgracias, y todo seguirá un buen curso. Desde luego gozará de mayor confianza, será amado y respetado, y se hará dueño de una situación pacífica y armónica. En la medida en que tales individuos u hogares aumenten, los males sociales irán decreciendo gracias a la influencia que ellos ejercerán.